Buenas tardes, yo soy Jorge Colmenero y les voy a recitar un poema que se llama Imposible sin ti. Si pudieras sabotear el tren de aterrizaje de la vida, verla planear sobre esas cataratas del horizonte, recordando la perpetua perplejidad del hecho de vivir. Replicar el tiempo con una impresora 4D, los momentos al paso desmentidos y que empezaron contigo a ser alguien. No puedo activar el viejo dispositivo de eternidad masiva que llevo impostado en la memoria, donarlo al álbum del mundo como una instantánea de la existencia. Mantuve resguardada la mística idea de lo humano, una alegoría amedrentada por tu humildad. Es hora de sacudir los síntomas sociales de mi cuerpo, su hambre de abrazos modelados por el símbolo de infinito. Y no olvido recorrer el pasillo de tus ojos, tu mirada sin salida. Muchas gracias.